Y seguimos en Orozco. Juan Enhorabuena, ¿qué tal? Egunon. Egunon, portavoz del PNV en Orozco. Bueno, su grupo continúa en la misma posición respecto a lo que escuchábamos en el pleno anterior. Y bueno, pero finalmente, bueno, este asunto del polémico del sueldo se ha saldado a favor del equipo de gobierno con el apoyo de Bildu. Sí, bueno, nosotros seguíamos planteando el tema, pues que en una época de crisis en la que estamos, no nos parece que al final al ayuntamiento, lo que es a los vecinos de Orozco, haya una subida de un 56% en el capítulo de sueldo del alcalde, cuando la tendencia en todos los municipios es al revés. En todos los municipios hay recortes. Estamos un poquito los mismos concejales al inicio de la legislatura. Hubo un 10% de bajada del sueldo de los concejales y en este caso la tendencia del sueldo del alcalde ha sido al revés. Un 56% de subida es lo que nos va a suponer a los vecinos de Orozco. Algo más de 14.000 euros brutos anuales es lo que va a suponer esta subida. Y bueno, pues sobre todo, bueno, en parte ya teníamos ganas de que se termine este tema para empezar a trabajar y empezar a funcionar ya seriamente en otros aspectos que la ciudadanía está demandando y está pidiendo, porque llevamos 4 meses y 5 plenos donde, bueno, pues ha habido un poco de todo, mociones de confianza y sobre todo mucha crispación en el ambiente. Parece que uno no puede defender una postura coherente que su partido ha venido desarrollando durante 25 años y sobre todo cuando le excluyen, cuando le abuchean y cuando, pues bueno, se entera también que hay ciertas amenazas por ahí a los concejales de la oposición, amenazas que, bueno, no sabemos si son fundadas o son medio en plan risa, pero bueno, lo dejan caer, que la solución de este tema pasaba por secuestrar a alguien de la oposición durante las horas del pleno, y bueno, no sé, no es una espiral que, bueno, por lo menos se ha puesto fin. Tenemos ya el alcalde con sueldo, en este caso con el apoyo de Bildu, y ahora lo que hay que hacer es tirar para adelante y bueno, pues cada uno tiene que saber dónde y qué es lo que ha hecho. Bueno, yo no me puedo creer que ustedes se llevaran una sorpresa en el pleno. Sí, sí, sí, nos llevamos una sorpresa. Sí, o sea, no lo sabían. No lo sabíamos. Nosotros sabíamos nuestra postura, que era clara. Se la manifestamos a Die y yo creo que el equipo de gobierno también se llevó la sorpresa en dicho pleno, más que nada por las caras. Yo creo que no. Lo que pasa que, bueno, pues también tiene una doble lectura ese apoyo de Bildu, que lo que pide es, bueno, pues un compromiso firme de lo que al final la ciudadanía dijo en las urnas, que es un reparto proporcional de las concejalías y que lo quiere sí o sí. O sea que, bueno, no sé, ahora me parece que hemos salido de un culebrón y entramos en otro. Esto en la práctica, para que la gente lo entienda, ¿qué supone? Es decir, Bildu sí que pidió finalmente en el pleno que se hagan estos repartos, habló de presidencias y comisiones. Al final, ¿esto qué representa? Porque claro, hay un equipo de gobierno que es quien debe gobernar. Entonces, si la oposición tiene parte de ese gobierno o tiene incluso pues más concejales que el equipo de gobierno, pues puede ser que la oposición gobierne y no precisamente el gobierno. No sé si me he liado un poco, pero vamos. Bien, no. Me bueno, comprende, pues, ¿no? Sí. No, lo claro es que, bueno, hubo una reunión ya el 28 de julio, antes de un pleno, donde, bueno, perdón, 28 de junio, antes del pleno ese, hubo una reunión previa donde, bueno, pues empezaron a trabajar ciertos aspectos que podrían ser interesantes en el sentido de que, bueno, pues por Orozco y por la responsabilidad que a todos nos toca, no se puede hacer un único diseño cuando no hay una mayoría absoluta. Entonces, bueno, pues la vía va por responsabilidad y por tirar para adelante, y sobre todo, bueno, también nosotros lo planteábamos en el sentido de la dedicación exclusiva del alcalde, que lo que veíamos es que no, esto no tiene que ser que uno haga todo, sino repartir el trabajo entre los concejales, donde tenemos concejales capacitados para llevar todas las áreas, y no que el ayuntamiento pues se lleve, como se está llevando ahora, pues desde la sede de ADIE con sus asesores, donde al final vienen con propuestas después de haberlas trabajado allí. Yo creo que la representación, el pueblo nos la ha dado a los concejales, y yo creo que en ese sentido debemos de trabajar y responsabilizarnos. Está claro que hay que potenciar la participación ciudadana, pero una participación ciudadana hecha por todos, no exclusivamente por el equipo de gobierno, donde no nos invitan ni a reuniones con diferentes comunidades, ni esto, pues nos tiene un poco excluidos en ese sentido. Yo creo que el ciudadano ha decidido en las urnas que no tiene que haber una mayoría absoluta, que todos debemos de participar y trabajar por Orozco, olvidándonos en ese sentido de nuestras siglas y olvidándonos de los intereses propios de nuestros partidos. En todo caso, en el próximo pleno veremos cuál es el resultado de esas peticiones de Bildu, o es muy pronto para pensar que el pleno de noviembre se lleve esa propuesta. Hombre, la propuesta de Bildu fue clara en ese sentido y quería que para el próximo pleno pues hubiese algo definido. Yo viéndolo visto que nos ha costado 4 meses solucionar el tema del sueldo del alcalde, pues lo veo un poco difícil, pero no va a ser por nuestra parte, porque por nuestra parte lo tenemos claro, que nos vamos a sentar y, como hemos dicho, por responsabilidad y por Orozco, y porque el municipio se gobierne, como lo estamos haciendo en las comisiones informativas, donde, bueno, pues estamos poniendo nuestra experiencia, nuestra sabiduría también en ese sentido y nuestro saber hacer para que esto funcione. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en el siguiente pleno del mes de noviembre, porque ahora serán plenos mensuales, como ya hemos comentado, a propuesta precisamente de su grupo, el grupo del PNV. Juan Enhorabuénaga, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko a vosotros. Agur. Venga, agur.